vamos a hablar, Chinito, de lo que se viene para el año que viene. Pero vamos de a poco. Sí. El 14 de agosto de 2011 ya está oficializado conjuntamente esta convocatoria interna. Está abierta, simultáneas y obligatorias. Vamos a hablar con el director nacional electoral. Estamos en comunicación con Alejandro Tulio. Buen día. Geraldine Murizaj, Oscar Martínez Emborán, desde la radio de la Universidad de Buenos Aires. Los saludamos. Buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal, doctor Tulio? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Oscar? Muy bien, muy bien. Esto proviene, digamos, de la reglamentación que ha hecho el Poder Ejecutivo de la Ley de Partidos Políticos, ¿verdad? Así es, la Ley de Partidos Políticos, el Código Nacional Electoral y la Ley de Financiamiento de Partidos y Campañas. Son las tres leyes que fueron reglamentadas en esta primera etapa y fueron presentados los decretos la semana pasada. Si le parece, le vamos a dedicar dos líneas a la última de la que usted mencionó, porque es la que todavía viene trayendo coletazos de la última elección, que el aporte, que no sé qué, que los medicamentos truchos, que las estas y las otras. ¿Cómo va a ser la ley de qué marca la ley de financiamiento? Bueno, la ley de financiamiento es un sistema que trata de ordenar y transparentar los aportes públicos y privados a las campañas electorales. Ajá. La novedad que la modificación que el año pasado, en ocasión de la reforma política, se incorporó, es la prohibición de aporte por parte de empresas, de personas de existencia ideal, empresas, fundaciones, sindicatos, etcétera. Bajo esa modalidad podía haber tanto aportes legítimos como aportes dudosos que luego traen problemas. Por lo tanto, se decidió suprimir directamente la posibilidad de los aportes privados de naturaleza de personas de existencia ideal y permitir solo los de gente de carne y hueso que tenga que demostrar su identidad y el origen de los mismos. Personas físicas. Personas físicas, exactamente. Perfecto. Bueno, dicho esto, porque alrededor de esta cuestión hay, a mi modo de ver, dos situaciones. Una, que dicen los partidos, aquellos que son, que tienen menor representación, digamos, una proporción inferior, que esta ley ha sido hecha para los dos partidos tradicionales y de histórica trascendencia, como son el justicialismo y el radicalismo. Frente a eso, ¿qué nos dice usted como director? Bueno, a ver, en primer lugar, la ley tiene algunos aspectos vinculados con la creación de partidos políticos, las condiciones para la creación de partidos políticos, que introduce modificaciones de procedimiento, pero no de exigencia. Ajá. La exigencia de un número mínimo de afiliados para la constitución de un partido político ha sido inalterable a través de los últimos 45 años. Ajá. Desde la ley 16.682, sancionada durante el gobierno de Arturo Illia, que fue la primera ley de partidos políticos de nuestro país, que fijó la cantidad mínima de afiliados que tiene que tener un partido para funcionar, esos números no se han modificado. Uh-huh. Es una proporción del padrón nacional o del padrón de cada una de las provincias o la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Lo que se ha modificado es la necesidad de mantener siempre esa proporción. O sea, no puede ser que uno reúna un número de afiliados para crear un partido, luego pierda esa afiliación y pretenda mantener su condición de partido, porque como usted bien sabe, la condición de partido no es una creación jurídica, sino que es una realidad sociológica que exprese militancia, imbricación territorial y representatividad política. Perfecto. Entonces, hay partidos, no los que más se quejan, pero hay partidos que al calor de los medios de comunicación o al calor de la decepción que otros grandes partidos han generado en algún grupo de personas, se han generado alrededor de personalidades que pueden ser importantes, pero que no sustituyen lo que tiene que ser un colectivo humano alrededor de ciertas ideas que tiene como finalidad la búsqueda del poder. Uh-huh. Doctor Tulio, alrededor de esto también, ¿qué suele decirse? Sobre todo en el partido justicialista, cuando en los últimos tiempos se advierte que la oposición al gobierno, la oposición peronista al gobierno, es decir, aquel peronismo denominado disidente, tiene expresiones tan disímiles como yo voy a dar la batalla adentro o es imposible dar la batalla adentro. ¿cómo va a ser esta convocatoria para desarticular, es decir, poner un poco de realidad en el plano de la información, sobre todo para la gente, ¿no? Bueno, en realidad hay un dato que es muy significativo. Las primarias son todo lo contrario de internas. Las primarias son elecciones organizadas por la justicia electoral, uh-huh, asistidas por el Ministerio de Interior, financiadas por el Estado, que obligan a todas las agrupaciones políticas que pretendan competir en las elecciones generales a presentarse, tengan o no candidaturas disputadas. Aunque tengan candidatura de unidad, también se tienen que presentar. Uh-huh. El adentro o el afuera es un poco una especulación política, porque en realidad toda la autoridad de las elecciones primarias no radica en los propios partidos, sino en la justicia electoral. Por lo tanto, las garantías son las mismas que en la elección general. Uh-huh. Respecto de esta cuestión que usted me dice, tiene más que ver con razones de naturaleza política que con las más o menos garantías que puede dar un proceso electoral. Uh-huh. Porque, insisto, la justicia electoral es la misma desde hace 27 años, y es la que va a gobernar el proceso de primaria. Por último, ¿qué nos diría usted de los padrones? Porque hemos escuchado en los últimos años tantas veces que los padrones están inflados, que no tienen que ver con la realidad de los partidos, etcétera, etcétera. Le doy dos buenas noticias. A ver. Empiezo por la desmentida, digamos, amigable desmentida. El año pasado, en ocasión de las elecciones del 2009... se estableció un procedimiento de consulta de padrones inédito en Argentina. Uh-huh. 20 millones de personas, uh-huh, consultaron su inclusión. De esas 20 millones, solo 60.000 personas hicieron reclamos y los reclamos fueron resueltos. Uh-huh. O sea que estamos en una cifra de inexactitudes muy, muy, muy baja. Uh-huh. En términos de grandes números, es no considerable. En segundo lugar, de todas maneras, y a pesar de esa buena performance de los padrones, la ley de reforma política introduce un aspecto muy técnico, pero muy trascendente, que es la informatización total de los padrones. Ajá. Con esto se elimina la posibilidad de dobles registros, se elimina o se minimiza al máximo la posibilidad de errores humanos. Ajá. Con lo que también la justicia electoral, que es la encargada de llevar adelante la tarea de confección de padrones, va a tener todos los recursos informáticos, no solo para confeccionar electrónica los padrones, sino para hacer los cruces y los controles necesarios. Ajá. Si en las próximas primarias, si yo soy afiliado al partido A, ¿puedo participar en la primaria del partido B? Sí, porque usted cuando entre al cuarto oscuro, usted va a ir a una escuela. La única diferencia respecto de una elección general que va a encontrar, y que la va a encontrar respecto de la última, pero no de la próxima, es que las mesas van a ser mixtas. Uh-huh. Ya no hay más mesas de varones y de mujeres separadas. Está bueno eso. También en la modernización de los padrones viene el padrón mixto. Y va a encontrar dentro del cuarto oscuro muchas boletas, realmente un número importante, por lo menos en la primera primaria. Las boletas van a ser de colores diferentes, porque los partidos y agrupaciones políticas van a tener colores asignados, y entre las del mismo color, uno puede optar en cualquier partido por cualquier precandidato. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la primaria es una oportunidad donde los partidos, a través de sus cuerpos orgánicos, ofrecen a la ciudadanía precandidaturas y los ciudadanos eligen en cualquier partido que quieran, independientemente de su afiliación o de su militancia, el candidato o consagran el candidato que deseen. Uh-huh. Usted o yo o cualquiera, podemos elegir cualquier candidato de cualquier partido. Uno solo, vamos a poner en el sobre, vamos a votar como siempre. Como siempre. Y no va a haber posibilidad de que yo vote dos veces, de modo de votar no, por uno o por otro luego, ¿no? No, porque si usted pone dos boletas en el sobre, será voto nulo, igual que en una elección general. Correcto. O, además, se va a sellar el documento, igual que en una elección general. Porque este proceso no es una elección interna, como habíamos dicho antes. Uh-huh. Es una primaria, la primera etapa de dos encuentros electorales que concurren a un mismo resultado. Diputado Tulio, ¿cómo estamos en materia de entrega de DNI? Porque en todas las elecciones se armaba, o sea, sí, se armaba, digo, porque era pretérito, la cuestión del cuello de botella y siempre quedaban en la zanja X cantidad. Y sí, eso es cierto. Había grandes problemas organizativos, grandes problemas de demora del registro de las personas, pero como yo le recién le describí la informatización de los padrones, sí, esto ha sido precedido por la informatización del registro de las personas. Ah, bien. En estos últimos años se ha aplicado ingentes esfuerzos y presupuesto para la informatización total y la modernización del registro de las personas. Tenemos un nuevo documento totalmente informatizado, uh-huh, y ese documento se está tramitando en la mayoría de los centros rápidos que se están instalando en todo el país, también en algunos puestos móviles que van a distintos lugares con concentraciones de gente, y rápidamente se confeccionan los nuevos documentos que en este caso se entregan en el domicilio del ciudadano. No hay que ir a buscarlos, sino que se entregan en el domicilio del ciudadano. Por otro lado, los cambios de domicilio, sí, otros trámites que se hacen en el viejo documento, sí, también se han agilizado, pero tienen velocidades diversas. Estamos en el camino, no hemos llegado a la meta de satisfacción total, pero esto que no depende de mí, entonces puedo ponderarlo adecuadamente. Yo digo que debo felicitar a las autoridades del Registro Nacional de las Personas por el inmenso esfuerzo con muy bajo presupuesto, no porque no tengan presupuesto, sino porque son muy austeros y lo han hecho con la mejor tecnología, pero cuidando el presupuesto del Estado. Bueno, es una buena noticia. Esta informatización de los padrones y del registro y demás, posiblemente contribuya a impedir esta manipulación que en algunas provincias con cierto atraso se hace de los votantes, tal vez, o me equivoco. Bueno, no solamente eso sí, pero usted sabe que las conductas siempre deben ser revisadas. Nosotros estamos llevando adelante una tarea de traducción de una serie de normas y de elementos de educación cívica a las lenguas originarias de los huichis, fundamentalmente, que han sido afectados por este tipo de manipulaciones, y además una tarea de concientización respecto de los derechos cívicos de todas las poblaciones que por alguna situación de debilidad estructural podrían verse manipuladas de manera tal de que sepan hacer valer sus derechos y sepan también que pueden recurrir a nosotros para que defendamos los derechos. Doctor Tulio, una explicación muy didáctica, cosa que hace falta, y espero que desde el Poder Ejecutivo se difunda con todo detalle toda esta información que usted nos ha dado, porque es imprescindible para la gente que el año que viene va a tener que elegir presidente de la nación, ¿no? Estamos trabajando para toda una tarea de difusión a partir del segundo semestre de este año, porque yo coincido con usted y la presidenta y el ministro del Interior están contestes en esto, que hay que hacer una tarea de difusión. Hay que buscar el momento adecuado para que no parezca que se adelantan los tiempos, porque nos queda un poco más de un año para las primarias y tenemos que preparar a los ciudadanos, a los jueces, a los partidos políticos, a los fiscales y fundamentalmente a aquellos que van a ser presidentes de mesa para todas estas tareas. Absolutamente. Doctor Tulio, como siempre, gracias por estos minutos con la radio de la Universidad de Buenos Aires. Mucho gusto y hasta siempre, Oscar. Hasta luego. Estábamos en comunicación telefónica con el director nacional electoral, Alejandro Tulio.